pero no por estar en contra del tren. En todo caso, todo lo contrario, él se expresó a favor de la vuelta del tren. E inclusive avanzamos en otras cuestiones, porque el hecho de que el tren venga con la frecuencia que tiene, como está planteado, es simbólico, se pone en funcionamiento la vía, pero no es un tren que sea viable y operativo como transporte público, por las frecuencias y horarios que tiene. Entonces, ahí hablamos de la posibilidad de avanzar en algún tipo de organización conjunta entre los municipios para que gestione todas estas cosas reales. Exacto. Y él nos comentaba que el marco podría ser justamente la comunidad regional, claro, para lo cual se avanzó en que los interesados vamos a pedir una reunión con los representantes de la comunidad regional para dejar allí las inquietudes y las sugerencias que tenemos, porque la forma, digamos, y el espacio real donde los intendentes trabajan en conjunto por cuestiones regionales tiene que ver con la comunidad regional.